Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Desde que Rusia invadió Ucrania, los medios de comunicación españoles nos han ido contando la crónica de esta guerra como el enfrentamiento terrible entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Las fuerzas del bien representadas por Occidente, por la OTAN, por los Estados Unidos, defensores acérrimos de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Las fuerzas del mal, representados por Rusia, su autoritarismo, su rechazo a la democracia, su vulneración de los derechos humanos. Realmente la guerra, ninguna guerra, tampoco esta guerra, son el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Toda guerra supone siempre el enfrentamiento entre espúreos intereses económicos, intereses políticos, intereses de dominación de unos pueblos por otros. Por eso, cuando el día 8 de febrero de este año salía a la luz el artículo de investigación de Simon Herr sobre la explosión, sobre el sabotaje de los gasoductos rusos, esta información nos puede ayudar a entender, si es que no lo hemos ido entendiendo ya, el significado profundo de esta guerra. Efectivamente, Simon Herr es un reconocido periodista norteamericano que participó, que investigó, pues que ha ido investigando a lo largo de su vida todos los asuntos oscuros del poder. Así, por ejemplo, pues en los años 70 investigó las matanzas de civiles en la guerra del Vietnam o otras actuaciones en Corea o en Siria o incluso en relación con el asesinato de Osama Bin Laden, un hombre que ha destacado siempre por su interés, por el interés por sacar a la luz las oscuridades, ¿no?, que hay siempre detrás del ejercicio del poder. Bueno, pues en este blog Simon Herr revela muchos detalles de la operación que los buzos de la Marina de los Estados Unidos llevaron a cabo en las aguas del Báltico para destruir los gasoductos. Dos de los gasoductos llevaban más de 10 años suministrando gas ruso a Alemania y a parte de Europa Occidental. Un gas muy, muy barato, con el cual Alemania pues se calentaba y también vendía parte del sobrante a otros países de Europa Central. Naturalmente, esto no era interesante para los Estados Unidos, por varias razones que el propio presidente Joe Biden en algún momento relató, ¿no? En la medida en que el suministro del gas ruso a Alemania pues suponía, por un lado, pues la vinculación entre Rusia y Alemania, y también el hecho de que era una gran herramienta para el poder militar y para el poder territorial de la propia Rusia. Es por ello que el propio Biden, a medida que las tropas rusas se concentraban en la frontera de Ucrania antes de la invasión, Biden consideró que los gasoductos efectivamente eran una herramienta para que Putin utilizase el gas natural como arma para su ambición política y territorial. De manera que públicamente pues afirmó que en el caso de que se produjera la invasión, los gasoductos no estarían allí, deberían de dejar de estar allí. Incluso le preguntaron cómo se iba a hacer esto y Biden pues dijo que lo harían simplemente. La realidad es que efectivamente lo llevaron a cabo. Lo llevaron a cabo con una planificación que al parecer se empezó a realizar a finales de 2021 y que duró pues hasta los primeros meses del 2022. En esta primera planificación se llevaron a cabo pues conversaciones entre la administración y por supuesto la inteligencia americana, que estaba especialmente interesada en que la operación se realizara de forma secreta. La participación de Noruega está también relatada con todo lujo de detalles por Simungel, al señalar que ellos fueron los que de alguna manera llevaron a cabo la detonación de los explosivos y los que colaboraron de una manera muy activa con la administración de los Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que esta noticia tan tremenda, que supone desde luego un acto de terrorismo por parte de los Estados Unidos y que cuestiona, ¿no?, esos intereses humanitarios, ¿no?, con los que a veces se nos quiere contar la guerra, no haya tenido trascendencia o no haya tenido toda la trascendencia que debería de tener en España, ni siquiera en Alemania, y mucho menos en los Estados Unidos, en donde la Casa Blanca, por supuesto, ha negado rotundamente estos hechos que Simungel cuenta, ¿no? Y es que estos acontecimientos son los que quiebran, los que hacen quebrar el relato ese entre el bien y el mal, con las que los medios de comunicación simplifican los ocultos intereses que hay siempre detrás de todas las guerras.